Música independiente, sonidos de vanguardia. Aquí comienza Autómata. Autómata. Música para elevar la tensión en Ser FM. Yo no quiero que a mi valle desierto me lo vuelvan. Romperán los glaciares que a los ríos alimentan. Yo no quiero que a glaciares dinamita les enciendan. Extraerán el metal con gran costo ambiental. Yo no quiero que a mi valle desierto me lo vuelvan. Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo de Autómata. Con estos versos iniciales nos sumamos al rechazo colectivo hacia el proyecto Coel Condina 244, un proyecto que por intereses comerciales y que con una vida útil de 65 años afectará fuertemente nuestro ecosistema. Destruirán glaciares y eso verá afectado directamente nuestro desarrollo natural y humano del valle. Es por esto que comenzamos este programa con nuestro público rechazo diciendo no al proyecto Andina 244. Partimos el programa con la banda concahuina Dármico. Provenientes de San Felipe, Dármico inicia su trabajo musical a fines del año 2011 como un proyecto musical instrumental, principalmente influenciado por la psicodelia de bandas como Pink Floyd, con mucho delay y textura atmosférica en sus canciones que fueron definiendo el sonido de Dármico. Luego de variadas presentaciones, la banda sumó la voz femenina de Caterina Acevedo, que le fue otorgando elementos melódicos al material que ya venían trabajando. Ya durante el año 2013, los Dármico lanzaron su primer EP llamado Umbral, el cual ha sido presentado en variadas tocatas, tanto en la región de Valparaíso como en Santiago. Este 29 de agosto, la banda se presenta en Baro Nasiú, en Santiago, y para la ocasión estamos regalando dos invitaciones dobles para los que quieran ir a ver gratuitamente esta banda concahuina. Solo tienen que escribir en nuestro Facebook que están interesados y los anotaremos en una lista para que puedan asistir el día del evento. Los dejamos con la canción Umbral, esto es Dármico, acá en Autómata. Thank you. Su realidad es espantosa, doctor. ¿Por qué no dejan de una buena vez la hipocresía y buscan la locura de este lado? Y se dejan de perseguir a los tristes, a los pobres de espíritu, a los que no compran porque no quieren o porque no pueden. Toda esa mierda que usted me vendería de muy buena gana. Buscando huir de su adicción a la heroína, Luca Prodan llega a Buenos Aires a mediados de los 80, donde se instala a componer canciones y armar su propia banda. Él está influenciado por diversos estilos musicales que había absorbido básicamente en Londres a principios de la década, junto a otros músicos como Germán Dafuncio, Ricardo Mollo y Diego Arnedo, entre otros. Arman la agrupación llamada Sumo, banda que conjuga diversos elementos que fueron tomados desde el dub, el reggae o el punk, pero con particulares toques de vanguardia, lo que imprimen sus músicos sumado a la inconfundible voz de Luca Prodan. Si bien Sumo participó del movimiento de músicos trasandinos que hacían furor en los 80, siempre se mantuvieron trabajando desde una postura más under y caótica, orientado a su propia forma de hacer su música, pese a las presiones de las horribles modas de aquel entonces. La repentina muerte de Luca a los 34 años de edad, producto de un agravado alcoholismo, finalizó abruptamente con la banda, dando pie a variados nuevos proyectos que continúan hasta el día de hoy, bajo la sombra legendaria de Sumo. De su disco póstumo Fiebre, y dedicado al asesino de John Lennon, Mark Chapman, te presentamos la canción Callate Mark. Esto es Sumo, por Autómata, en Radio CRFM. Callate Mark. Está dedicado al tipo que me mató, a George, a John Lennon, George Harrison. Lies. Igor, ¿qué son esas cosas que has sembrado, eh? Mira, amo, aquí tenemos mi parcela de hongos. Me siento muy orgulloso de la amanita y de la hiedra venenosa. Pioneros del ska de la variante Two Town, The Specials se forma en Inglaterra a fines de los 70, con una música que combina elementos del rocksteady, el reggae y el dub, siempre de una actitud más punk y enérgica, sumado a manifiestos políticos claramente antirracistas y de crítica social en sus canciones. Con influencias directas de los Root Boys, aquellos jóvenes provenientes de Jamaica que llegaron a Inglaterra y generaron un particular movimiento con los mods que estaban interesados por la música negra a fines de los 60, The Specials fueron tomando elementos sonoros y estéticos provenientes de aquellos años, como la vestimenta o la particular forma de bailar, que fueron definiendo su estilo y le otorgaron un rápido éxito en el público. Con 7 discos de estudio y varios compilados y registros en vivo, los Specials se han mantenido agitando e influenciando gente de diversas latitudes, donde si bien han sorteado variados cambios de integrantes y periodos de inactividad, aún se mantienen tocando y rodando por el mundo. Desde el año 1981 les presentamos la canción Ghost Town, un último single grabado por sus 7 miembros originales. Esto es el sonido de The Specials por Autómata. A veces triunfa temporalmente, pero nunca en definitiva. Si tengo tiempo, Batman, haré que graben tu nombre en una lápida. Liderados por el legendario saxofonista y compositor norteamericano John Zorn, Naked City fue una agrupación que privilegió la búsqueda de improvisaciones y de mixturas desde un sinfín de influencias como el free jazz, el greencore o el ruido, sumado a toques dados por la nostalgia del surf o el western, transitando por influencias que van desde la música clásica hasta creaciones de músicos como Morricone o Carl Starling. Todos estos elementos se funden y reversionan en piezas en donde la locura y la libertad son premisas básicas para este collage creativo que propone la banda Naked City. Formado a fines del año 88 junto a renombrados músicos como Bill Freezer o Fred Frith, la agrupación elaboró 5 discos de estudios que se suman a variados discos en vivo y sesiones de improvisación, entre las cuales destacan las colaboraciones del vocalista Yamatsuka Ai del grupo Boredoms y del reconocido Mike Patton. De su primer disco homónimo les queremos presentar la canción Batman. Estos son los sonidos estrafalarios y reventantes de Naked City aquí en Autómata por Ser FM. sea, ahí, ahí está. ¿Qué? Su clítoris está en el fondo de su garganta. Oh, vamos, señorita Lovelace. Tener el clítoris en el fondo de la garganta es mucho mejor que no tenerlo en ningún lado. Eso se dice muy fácil. Imagínese tener las pelotas en las orejas. Bueno, así oiría como me corro. AdN2X es una banda de música electrónica inglesa, formada en Londres en 1994, quienes lanzaron sus primeros trabajos con pequeños sellos, donde se empezaron a dar a conocer, para ir de a poco logrando mayores niveles de rotación en los circuitos electrónicos ingleses. La música de AdN2X se arma desde bases electrónicas amplificadas por el aporte de sintetizadores, baterías y guitarras eléctricas, transitando por géneros como el electroclash, o la electrónica experimental, o el punk sintético. Durante el año 99 firmaron con el sello Mute, con quienes desarrollaron tres álbumes para posteriormente separarse a mediados del año 2003 por problemas internos de la banda. Ellos utilizan variados fetiches sexuales en su propuesta estética, tanto en sus presentaciones como en sus portadas de disco y en sus letras, donde destacan los videos censurados de sus canciones, como Metal Fingers in My Body, donde a través de la animación una mujer mantiene sexo con un robot, o la canción Plug With Me, donde una actriz porno va explorando diversos juguetes sexuales. De su disco Avant Heart, del año 99, queríamos presentarles la polémica canción Metal Fingers in My Body. Estos son los sonidos sintéticos de AdN2X por Autómata. bastardo, no puedo creerlo. Ahora vas a acabar la fosa, ¿eh? Tú vas a acabar la fosa, tú lo harás. Yo no te voy a ayudar, tú lo harás. ¿Qué importa? Acabaré la fosa, no me interesa. No será la primera fosa que cavo. No es la primera vez que lo hago, cavaré una fosa. ¿Dónde están las palas? Los músicos norteamericanos Justin Warfield y Adam Bravin conforman She Wants Revenge, una banda que presenta una música bastante marcada por influencias del post-punk o del dark wave, con elementos de electrónica en algunas ocasiones. El grupo inicia su carrera el año 2006 bajo el alero del sello Geffen, con quienes editan sus dos primeros trabajos, para luego independizarse y formar su propio sello, llamado Perfect Kiss, con quienes editan su último trabajo del año 2011. La propuesta oscura del grupo recuerda a bandas como Joy Division, Bauhaus o The Cure, bandas que los propios músicos reconocen como sus influencias directas. Sus dos primeros discos presentan portadas muy similares, donde en el primero aparece una mujer vestida de blanco y por el reverso del disco se ve que tiene un cuchillo en sus manos. En el segundo disco se muestra a la misma mujer, pero vestida de luto, y por el reverso la mujer lleva una rosa negra. De su disco debut les queremos presentar la canción Red Flag and Long Night. Ella quiere venganza, o She Wants Revenge. Es lo que le presentamos aquí en Autómata, música para elevar la tensión. ever. And ever. Tomando su nombre de un poema de Diego Maquieira, los santiaguinos de El Purpurado Charol se han venido presentando en diversas oportunidades desde el año 2012, con sonidos ligados al ruido psicodélico, así como elementos del space rock y mucho shoegaze en sus canciones. Con una formación estable compuesta por guitarras, batería y sintetizadores, Purpurado Charol edita su primer EP No hay luz al final del túnel, el cual puede ser escuchado y descargado desde su página Bandcamp por internet. A mediados del año pasado, la banda se presenta en un encuentro efímero acá en la ciudad de San Felipe, donde explican su potencial bastante eléctrico y ruidoso, y que llamó bastante la atención de la gente que fue a verlos. Acá en Autómata les presentamos la canción Golden Lights. Estos son los ruidos independientes de Purpurado de Charol desde Santiago, acá en Ser FM. Take a little bit of life, I'm sorry. reclutas, cowboy y burlón? ¡Señor, sí, señor! ¡Señor, sí, señor! Después de terminar con sus literas, par de pendejos, les toca asear letrinas. ¡Señor, sí, sí, señor! Deben dejar esas letrinas tan higiénicas y aseadas que la Virgen María en persona pueda venir y cagar en ellas cómodamente. ¡Señor, sí, señor! A fines de los 60, en la localidad de Detroit, se forma una de las bandas pioneras del garage rock, o conocido también como proto-punk. Hablamos de los Stooges, quienes tomaban elementos primarios del rock psicodélico y del blues, sumado a letras bastante provocativas, con directas referencias al sexo y a las drogas, que su vocalista Iggy Pop vociferaba desde el escenario, donde sus imprevisibles comportamientos incluían bizarreces tales como embetunarse el cuerpo con mantequilla o pegarse cortes y llenarse de sangre, lo cual era un telón brutal para sus presentaciones bastante cargadas de ruido y violencia. El sonido primitivo de Stooges se vio plasmado en tres discos que alcanzaron a editar hasta su disolución en el año 74, producto de una muy baja recepción del público masivo, así como el término del contrato discográfico y los constantes problemas adictivos de su integrante. Aquí en Autómata les queremos presentar de su primer disco del año 69 la canción I Wanna Be Your Dog. Esto es el salvajismo sonoro de Stooges, aquí por Ser FM. Estoy aquí para divertirte. ¿Cómo que simpático? ¿Simpático? ¿Cómo soy simpático? Es solo que sabes contar una historia, ¿y qué? No, yo no sé. Tú lo dijiste. ¿Cómo lo sé? Dijiste que soy simpático. ¿Cómo soy simpático? ¿Qué carajos hay de simpático en mí? Dime, dime que es simpático. El 4 de mayo del 2012, falleció el músico Adam Yauch, dando término a uno de los proyectos más fructíferos e innovadores de la música actual. Nos referimos a los reconocidos Beastie Boys. Conformado a principios de los 80 en la agitada escena neoyorquina, los músicos Mike D, Ad Rock y el mencionado Adam MCA Yauch se iniciaron tempranamente con el hardcore, para luego ir variando a experimentaciones pioneras con el hip hop y el rap, lo cual siempre se mantuvo como su hilo conductor, donde fueron sumando aportes musicales desde el punk a los estilos negros como el funk o el jazz, entre otros elementos, lo cual fue definiendo la ecléctica propuesta de los Beastie Boys. Con más de 8 discos editados, los Beastie Boys siempre desarrollaron una propuesta bastante fresca e interesante, donde fueron sumando videoclips bastante memorables y presentaciones en vivo muy intensas, como fueron sus dos conciertos en Chile en los años 95 y 2006. Homenajeando el amplio legado de los Beastie Boys, les queremos presentar hoy tres canciones. Partiríamos con una canción del EP del año 95, llamado Aglio and Olio, que recoge solo canciones hardcore, la canción Nervous Assistant. Luego seguiremos con la canción Heart Attack Man del disco Ill Communication. Y finalizaremos este tributo con un tema instrumental aparecido en el compilado llamado The Sound From Way Out, la canción Shambhala, que remite a su marcada influencia budista. Esta es la inconclusa revolución sonora de los Beastie Boys acá en Autómata. Tag man, and you know he weighs in pretty hefty. My man's like demanding hefty. How much he weigh? He's like the guy in the hefty bag. Okay, let's take it from here. Don't say that shit, I'll go back to you. Don't Después de este intenso tributo a una de nuestras bandas favoritas, los Beastie Boys, damos por finalizado este séptimo capítulo de Autómata acá en Radio Ser FM. Bueno amigos, les recordamos que estamos sorteando un disco de vinilo de la agrupación Can, gentileza de los amigos de Disco Intrépido, tienda de vinilos que pueden encontrar toda su oferta y una gran gama de variedad en vinilo en su página de Facebook. Así que solo tienen que señalarlos qué banda debería sonar aquí en Autómata para que se puedan llevar este maravilloso disco. Nos despedimos de ustedes, invitándolos a escuchar nuestras repeticiones y buscarnos ahí en nuestra página. Esto ha sido todo por hoy, le agradecemos su sintonía. Chao, chao, bambinos. Arrivederci.